superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín vivía momentos de verdadera angustia y terror. Se encontraba prisionero en las grutas de los páramos, en los lúgubres dominios de Amadea, la anciana hechicera fiel servidora del conde Bartok. La diabólica mujer había recibido órdenes de matar al muchacho si Calimán no llegaba a rescatarlo antes del amanecer. De aquello se había valido el siniestro personaje para evitar que Calimán lo descubriera como vampiro humano. El hombre increíble no podía abandonar a su pequeño amigo y se lanzaba a través de los páramos de Rinley rumbo a las grutas para salvar al muchacho. Era una carrera contra el tiempo. En el horizonte empezaba a verse el reflejo del alba y con los primeros rayos del sol el muchacho moriría. Solín, atado fuertemente contra las rocas, presenciaba una extraña y macabra ceremonia. Amadea sacrificaba un cordero cortándole la cabeza y centenares, miles de asquerosos murciélagos se arrojaban sobre aquel para beber la sangre que emanaba del pescuezo cercenado. Era una escena impresionante y diabólica, y el muchacho temblaba de horror al ver cómo los murciélagos luchaban entre sí lanzando espantosos chillidos y bebían la sangre que brotaba a borbotones. Entre tanto, la hechicera gritaba y reía enloquecida al ver aquel festín diabólico y sangriento. ¡Bebed! ¡Bebed, mis pequeños hijos! ¡Saciad vuestra sed con la sangre del cordero mientras llega el momento de que lo hagáis con la sangre de mi prisionero! Las luces del nuevo día se filtraban por las grietas de la caverna y los ojos de la hechicera se encendieron de júbilo. ¡Amanece! ¡Amanece! Y Calimán no viene a rescatarte, muchacho. Ha llegado, pues, la hora de tu muerte. Bajo los resplandores de la hoguera situada en el centro de la caverna, Solín miraba con terror a la bruja acercarse a él levantando la filosa hacha, manchada de sangre. ¡No! ¡No te acerques! ¡No lo hagas! ¡Calma, mi pequeño prisionero! Que la muerte no durará más que un instante. Un instante en que el filo de esta hacha parta en dos tu pescuezo y la sangre brotará caliente y hermosa. Mis pobres hijos saciarán su sed. La siniestra mujer levantó el hacha e iba a descargar el golpe mortal cuando... ¡Solín! ¡Solín! Una voz retumbó en las grutas. Una voz que detuvo a la bruja. ¿Qué? ¿Esa voz? ¡Esa voz que retumba como el rayo! ¡Es Calimán! ¡Viene a salvarme! ¡Solín! ¡Solín! Sí, no hay duda. ¡Es Calimán! Viene a salvarte, pero no sabe que le espera una desagradable sorpresa. En cuanto llegue aquí caerá en una trampa. Mira hacia arriba y descubrirás una gigantesca telaraña. ¡Es la trampa para Calimán! Solín miraba temeroso hacia la parte superior de la gruta. Distinguía algo, como una gigantesca red de hilos brillantes y sedosos. Era una gran telaraña dispuesta a caer sobre su presa. La voz de Calimán retumbaba en ecos en la gruta. ¡Solín! ¿Dónde estás, Solín? Calimán se acerca y yo me oculto. Cuando él llegue aquí quedará aprisionado en la telaraña, cuyos hilos son tan fuertes como el acero. ¡Calimán caerá en la trampa! Amadea retrocedió hasta ocultarse entre las sombras. Todos los murciélagos la siguieron volando siniestramente a su alrededor, y el pequeño Solín hacía esfuerzos inútiles y desesperados por romper las ligaduras que lo aprisionaban contra la roca. De pronto, por la entrada de la gruta, bajo el resplandor de la luz del nuevo día, apareció la altiva y atlética figura de Calimán. ¡Solín! ¡Solín! Su blanco atuendo de seda al estilo hindú, su blanco turbante, brillaban bajo la luz del nuevo día. Su atlética figura se recortaba en la entrada de la gruta. Luego, sus azules ojos descubrieron al muchacho atado contra las rocas. ¡Solín! Alabado sea el Todopoderoso que a los que te encuentro. ¡Calimán! ¡Escucha! Calma, amigo mío. ¿Dónde estás bien? Sí. La bruja Madea me tiene prisionero, pero... Quédate tranquilo que ahora voy a salvarte. ¡No! ¡No te acerques! ¡Es una trampa! ¡No te acerques! ¿Una trampa, dices? ¿Qué es lo que quieres decir? Si das un paso más, caerás en la trampa. ¡Es mejor que huyas! ¡Huye! ¡Escapa! Voy a dejarte aquí atado como fiera rabiosa. Eso jamás, muchacho. Voy en tu ayuda. ¡No! ¡Cuidado! ¡No avances! Solín trataba de que se detuviera Calimán, quien avanzó decidido hacia el muchacho. Pero no hubo dado apenas tres pasos cuando... La gigantesca telaraña cayó sobre él, envolviéndolo rápidamente. ¿Pero qué es esto? Esto que te pega a mi cuerpo con tremenda fuerza. ¡Calimán, caíste en la trampa! ¡Estás atrapado en una gigantesca telaraña! Calimán había caído en la trampa. Estaba envuelto en una gigantesca telaraña de hilos tan finos como un cabello, pero resistentes y pegajosos. Calimán yacía sobre el suelo luchando inútilmente por romper su prisión. Los hilos de esta gigantesca telaraña están pegajosos y se unen a mi cuerpo como si tuvieran vida. Todos los músculos poderosos de Calimán estaban tensos como cuerdas de acero. Sus recias manos trataban de romper aquellos delgados hilos de la telaraña, pero una fuerza extraña los hacía invulnerables. Poco a poco el cuerpo de Calimán fue quedando envuelto hasta dejarlo totalmente inmovilizado. Es inútil romper esa telaraña diabólica. La culpa fue mía, Calimán. ¿No debiste tratar de salvarme? Calma, Solín, calma. No te dejes llevar por el pánico. Si hemos de afrontar la muerte, lo haremos juntos y serenamente, con valor y entereza. ¡Esa risa! ¡Es la bruja Madea! ¡Ella preparó la trampa, siguiendo órdenes del conde Bartolomé! Ya veo. Todo fue bien planeado por el siniestro personaje. Me hizo llegar aquí para salvar tu vida, pero la trampa estaba preparada. El rostro de Calimán estaba congestionado por la ira y la impotencia. Estaba inmóvil, aprisionado en la gigantesca telaraña, y sus azules ojos escudriñaron aquella oscura gruta. ¿Qué lugar más extraño y tenebroso? Es la guarida de la bruja. Es el nido de miles de murciélagos que esperan atacarnos. ¡Calimán! Bienvenido a mi humilde morada, Calimán. Tengo el honor de volver a verlo, solo que esta vez es mi prisionero. ¡Amadea! ¿Qué intenta hacer con nosotros? El muchacho se lo ha dicho ya. Solo cumpliré las órdenes de mi señor el conde Bartok. Les espera la muerte. Serán degollados y la sangre que brote de sus cercenados pescuezos servirán de alimento a mis pobrecitos hijos. ¡Los murciélagos! Era siniestra la figura de Amadea, vestida de andracos, con el cabello hirsuto y en desorden, con el rostro repulsivo, donde brillaban los ojos como ascuas, y aquella boca desdentada y asquerosa, donde aparecía una risa burlona. Lentamente se acercó a Calimán. Prepárese a morir, Calimán. No tengo miedo. La muerte va siempre del brazo con la vida. Y si el Todopoderoso decide que estos sean los últimos instantes de mi vida, afrontaré mi destino con valor. ¿Valor? Sí, sé que usted es un hombre valeroso y audaz, pero sentirá horror, angustia, miedo cuando conozca su destino. El filo de esta hacha cortará de golpe su cabeza. Bien, hágalo. Cumpla las órdenes de su amo, el conde Bartok. Sí, cumpliré sus órdenes, porque si fallara, el gran señor de las tinieblas me mataría. Prepárese a morir, Calimán. Y Amadea levantaba poco a poco la pesada hacha, mientras todo su cuerpo temblaba de febril emoción. Solo que haré más angustiosa su agonía, Calimán. Dejaré que se deleite antes con la muerte del muchacho. ¿Qué? Sí. ¿Qué dice? Primero morirá el muchacho, después usted. Con sus propios ojos verá cómo el hacha corta de golpe la cabeza de su pequeño amigo. Y será un espectáculo muy divertido ver cómo rueda su cabeza y mis pequeños hijos. Y los murciélagos se lancen a saciar su sed con la sangre que brote del pescuezo cercenado. Calma. Calma, pequeño y valiente amigo mío, calma. Abra bien los ojos, Calimán, y vea cómo cae la cabeza del muchacho. Amadea levantó el hacha sobre la cabeza de Solín, que conteniendo su angustia esperó el golpe mortal. Y un instante antes de que el hacha asesina cayera sobre la víctima, los azules ojos de Calimán se clavaron con fuerza hipnótica sobre la bruja y... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Mis brazos! ¡Mis brazos se retuercen! ¡El hombre increíble estaba en acción! Por medio del hipnotismo dominaba a la bruja, haciendo que sus brazos se retorcieran dolorosamente. Luego, un pase hipnótico de Calimán sirvió para que el hacha se desprendiera de las rugosas manos de la bruja y fuera lanzada contra las rocas. Amadea se quedó sorprendida al ver cómo el arma había sido arrancada de sus manos por fuerzas misteriosas. Luego, miró con rabia a Calimán. ¡Maldito! ¿De qué poderes terribles se ha valido para desarmarme? ¿Cómo ha logrado que las escapara de mis manos y se estrellara contra las rocas? No le será tan fácil matarnos, Amadea. Tengo muchos recursos para vencerla. Y el principal es mi mente, que resulta más poderosa que todas sus malas artes. Sí, sí. Ahora comprendo que domina usted el hipnotismo, que se vale de la magia para querer salvarse. Sus ojos, sus malditos ojos azules tienen dominio y poder, pero yo los destruiré. Amadea avanzó hacia la hoguera sin hacer ruido y el pequeño Solín advirtió el peligro a Calimán. ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a pegarte con fuego! Estoy listo para defenderme. Descuida, Solín. De nada le servirá ahora la fuerza de su hipnotismo, Calimán. Estoy preparada para anular su fuerza mental. La mejor manera de destruir ese poder suyo es quemarle los ojos. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Calimán! ¡Va a quemarse los ojos! Este leño ardiente quemará sus malditos ojos llenos de poder y magia. ¡Usted quedará ciego, Calimán! ¡Ciego! Se disponía a quemarle los ojos a Calimán. El hombre increíble estaba aprisionado en la gigantesca telaraña y no podía defenderse. La hechicera sostenía en sus rugosas manos un leño ardiente y poco a poco iba acercándolo a los ojos de Calimán. Quemaré sus ojos, sus poderosos ojos que tienen el dominio del hipnotismo y la magia. Antes que matarlo, lo dejaré ciego. ¡Calimán, defiéndete! Pero era inútil que Calimán tratara de usar su poder mental. Amadea estaba ya preparada y, conociendo los secretos del hipnotismo, no se dejaba dominar. Advierto que trata de dominarme con su mente poderosa, pero yo también tengo poderes de magia, de hipnotismo, y no puede vencerme. Vea, vea cómo la lumbre se acerca más y más a sus ojos. Lo voy a dejar ciego, Calimán. Las llamas de leño crepitaban muy cerca de los azules ojos de Calimán. El hombre increíble se mostraba sereno y ni un músculo de su cuerpo demostraba temor o angustia. El fuego estaba ya a escasos milímetros de sus ojos y Solín gritaba angustiado al ver que su amigo iba a quedar ciego. ¡No! ¡No, déjelo! ¡Maten a mí, pero no le hagas daño a él! Calma, Solín. Calma. Serenidad y paciencia, que por encima de los poderes diabólicos de esta mujer está la voluntad y la justicia divina. Nada habrá que lo salve, Calimán. Vea, vea por último a su amigo. Todo lo que le rodea, dentro de unos instantes sus ojos se convertirán en ceniza. El fuego acariciaba ya los párpados de Calimán, que continuaba sereno. Amadea se disponía a quemar los ojos de Calimán cuando el cuervo empezó a volar nerviosamente en torno a la bruja, como si una fuerza desconocida obligara al pajarraco a atacar a su ama. ¿Qué haces, Lucifer? ¡Fuera! ¡Fuera, pajarraco del demonio! ¿Qué haces? ¿Quieres explicarme? ¡Pero es que te has vuelto loco! El cuervo volaba felizmente con sus alas cerca del rostro de Amadea. La bruja retrocedía tratando de ahuyentar al pajarraco. ¡Te has vuelto loco, Lucifer! ¡Me atacas a picotazos! ¡No! ¡No, no, maldito animal del infierno! ¡Déjame! El cuervo seguía atacando enloquecido, clavando el pico y golpeando con sus alas el rostro de la bruja. Amadea retrocedía tratando de salvarse del ataque del cuervo y Calimán aprovechó aquellos instantes para arrastrarse, envuelto aún en la gigantesca telaraña, y llegar hasta la hoguera. El fuego romperá los hilos de la telaraña. Así, así. Calimán estaba cerca de la hoguera. Los hilos de la telaraña se quemaban y Calimán sentía el calor del fuego en todo su cuerpo. Soportaba valeroso y estoico las quemaduras, pero estaba logrando libertarse de la telaraña que lo envolvía. Y por fin... ¡libre! ¡Libre al fin! Calimán estaba libre de la telaraña. Ágilmente llegó hasta donde Solín estaba atado contra las rocas y... Tenemos que escapar pronto, muchacho. Sí, sí, Calimán, rompe las ligaduras que me atan. Las recias y musculosas manos de Calimán rompieron las cuerdas que ataban al muchacho. Los dos estaban libres y dispuestos a escapar, mientras Amadea seguía luchando contra el cuervo que trataba de sacarle los ojos. ¡Mira, Calimán! ¡El cuervo sigue atacando a la bruja! ¡Déjame! ¡Déjame, Lucifer! ¡Está puesto loco! Amadea dio un traspié y cayó sobre la hoguera. ¡Mira! ¡Mira! ¡Se está quemando en la hoguera! Y nosotros debemos escapar antes de que nos ataquen los murciélagos. ¡Vamos! ¡Vamos, Solín! ¡Huyamos cuanto antes! Calimán y Solín escaparon de la gruta mientras escuchaban aún los gritos de Amadea envueltos en las llamas de la hoguera. Calimán y Solín avanzaban presurosos por los páramos. Habían dejado atrás las grutas. El sol del amanecer teñía de rojo los páramos y Calimán se detuvo. Bien, descansemos un poco, Solín. Estamos ya lejos de las grutas. ¿Creí que no saldríamos vivos de aquí? Calimán, lo que no comprendo es por qué el cuervo atacó a la bruja. Estaba furioso el pajarraco, queriendo sacarle los ojos y golpeándole la cara con sus alas. ¿Por qué? Te diré, muchacho. El cuervo solo obedeció mis órdenes mentales. Yo lo mandé a atacar a Malea. ¿Hipnotismo sobre el cuervo? Oh, sí, sí. Ya que no podía dominar a la bruja, lo hice sobre el pajarraco. Por miedo de la fuerza del inente, le ordené atacar a su ama y tuviste los resultados. La bruja cayó en la hoguera. Oh, ¡qué muerte tan espantosa! Sí, que el cielo se apiade de su alma y perdone sus pecados. Bien, Solín. Ahora en marcha. ¿A dónde vamos, Calimán? De regreso al castillo de Boyar. El conde Bartok nos cree muertos ya. Bien, se llevará una desagradable sorpresa. Le advertí que nuestro duelo a muerte estaba en pie. Esta noche sabrá que mis palabras son verdad siempre. Siempre. Castillo de Boyer, Rude Tornel despertaba. La noche había pasado y con ella el dominio que el conde Bartok ejercía sobre su mente. La hermosa señorita de Tornel miró interrogante al jorobado Jorvik. Jorvik, dime una cosa. ¿Dónde está Calimán? Tú debes saber qué sucedió con él. Calimán está muerto. ¿Muerto? No, no lo creo. Calimán está muerto. Ahora no hay nada que impida vuestra boda con el señor conde Bartok. La ceremonia se llevará a cabo esta noche. Esta noche de luna llena. ¿Podrá Calimán impedir aquella boda sangrienta? ¿De qué arma se valdrá para retar a muerte al conde Bartok? ¿Qué nuevos peligros les esperan a su regreso al tétrico castillo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.